Está con nosotros el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky. Hugo, bienvenido al Hormiguero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un saludo. Bien, contanos cómo surge la organización, la idea de realizar esta marcha federal, donde va a tener puntos de encuentro y actos multitudinarios en todo el país. La iniciativa se planteó poder unificar los reclamos, las luchas que en los distintos lugares de nuestro país empezaron primero con el tema de los despidos y después se reavivaron y se extendieron frente al tarifazo y aparece también el reclamo de la recuperación del salario y ahora más concretamente la reapertura de las paritarias. Y todo eso con un telón de fondo que era el reclamo para que cesaran las acciones de criminalización de la protesta social, las persecuciones que han sufrido los compañeros activistas, militantes, caso particular el más grave, el de Milagro Salas, pero ha habido otros. Así que unificar todas esas demandas y esas luchas del campo popular, hacerlo con un criterio de amplitud, extender esto a la participación también de los clubes de barrio, las cooperativas de trabajo, los trabajadores de la economía social, también se han incorporado las multisectoriales contra el tarifazo. Ha habido una reunión hace un poco más de un mes en Luján, donde todas resolvieron participar de la marcha federal y últimamente se han incorporado también gremios importantes y regionales importantes de la CGT. O sea que se está constituyendo un amplio espectro de organizaciones convocantes que, bueno, van a hacer que esta marcha federal durante 3 días se ponga en el centro de los reclamos frente a un gobierno que hasta ahora dio muestras de no tener agenda social y sobre todo de no tener la capacidad ni siquiera de convocar para discutir esa agenda social. Hugo, estoy viendo la organización de la marcha, donde está la columna del noroeste argentino, del noreste, de Cuyo, del suroeste y del sureste, donde a partir del 31 van a empezar a realizar actos y marchas hasta desembocar el 2 de septiembre en Plaza de Mayo. Una de las premisas que vos contabas son los despidos. ¿Ustedes llevan contabilizado la cantidad de despidos, tanto estatales como privados, desde el comienzo del gobierno de Macri hasta ahora? Hugo, lo perdemos. Parece que aún tenemos un problemita. Sector público, Hugo, la construcción. Se cortó un segundito, si podés volver a formular la respuesta. Hay cerca de unos 100.000 que efectivamente están contabilizados porque son registrados. Pero suponemos que debe haber más de 200.000 sumando a los no registrados, es decir, la gente que tenía un trabajo eventual, que trabajaba en la construcción, la gente del servicio doméstico, muchos trabajadores y trabajadoras no registrados, que son los primeros que se caen cuando empieza a haber merma de la ocupación en el sector registrado. Así que es una cifra muy importante porque en solo 8 meses hemos tenido este impacto de desocupación y la cosa sigue. Evidentemente, si el tarifazo se aplicara a las pymes, recrudecería el tema de los despidos, de manera tal que estamos como atentos a lo que ocurra, porque la fragilidad del empleo hoy ha hecho que el temor a perder el trabajo sea la preocupación principal en cualquier encuesta de opinión. La gente mira el futuro con mucha aprensión, con mucho temor, porque hay incertidumbre. Hugo, la marcha que viene del noroeste, me parece. Del noreste, me parece. Del noreste, de la parte de Misiones que pasaría por acá. Que pasaría por, digamos, digamos, iría por Santa Fe y harían un acto en Rosario. ¿Eso viene por la ruta 11? La verdad que no conozco el recorrido de esa columna. De esa columna. Porque esta radio, perdóname Hugo, esta radio está enclavada en el cordón industrial este que va desde Villa Constitución hasta Puerto San Martín. Un cordón muy potente este. Sí, claro. Y yo creo que por ahí vamos a pasar, La idea era pasar por ahí, así claro. Que lo vamos a... En realidad los compañeros van a tener la última reunión el miércoles. Claro, está bien. Que es un plenario donde se termina de cerrar todo. Claro. Y entiendo que ahí ya le vamos a poder pasar el recorrido específico, porque además de los actos está previsto por ahí alguna parada simbólica en algún lugar. Son los lugares donde hoy se está peleando sobre todo el tema de los despidos, ¿no? Claro, claro. Hugo, el 2, contame de cómo se viene pensando este acto en Plaza de Mayo. ¿Se va a elaborar un documento o se piensa presentar para el Ministerio de Trabajo, para el Gobierno de la Nación? El 2 a la mañana va a haber actos antes de que arranque la marcha en Avellaneda y en La Matanza, que es donde se juntan los dos grupos de las dos columnas, digamos. Finalmente, unos van a dormir en Avellaneda y otros en La Matanza. A la mañana hay un acto en donde fue el matanzazo, el Isidro de Casanova, aquel corte que duró 15 días durante el gobierno de la Alianza, y en Avellaneda también otro acto, y vamos a cruzar el puente de la misma manera que lo hicimos con la marcha federal en 1995. Esos dos símbolos los queremos revivir como parte de la mística del campo popular. Y de ahí vamos a marchar a Plaza de Mayo. La idea es estar haciendo el acto aproximadamente a las 17 horas, donde ahí vamos a manifestar con la lectura de un documento los puntos en común, que son los que te mencionaba antes, ¿no? Terminar con los tarifazos, el recorte, los despidos, y sobre todo generar un clima de democracia con participación de los trabajadores, que sea al reverso de este clima actual en el que hay episodios de represión muy graves. Sí. Por último, Hugo, nos preguntábamos con este tema de la Corte frenando el tarifazo, ¿cómo van a ser las audiencias? Es una de las grandes preguntas. Me imagino que los gremios, sindicatos van a participar. ¿Tenés alguna noticia de cómo sería esa participación? En principio, para el 12 de septiembre ya está la decisión de convocar las dos CTA y la Corriente Sindical Federal de la CGT en forma conjunta con asociaciones de consumidores, y seguramente va a haber un encuentro previo para tratar de compatibilizar una sola postura para llevarla en común. Creo que va a ser un proceso con mucha movilización y participación social. Claro. Creemos que hay que terminar con la idea de que este es un trámite burocrático, simplemente para cumplir con las formas y aplicar el tarifazo. Por el contrario, creemos que es la instancia para imponer otro criterio que signifique gradualismo y no descargar sobre los bolsillos de los que menos tienen el peso de este tarifazo, que es, así como está planteado, es solamente para beneficiar a los grupos empresarios vinculados al tema de la energía. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto con esta radio comunitaria. Sabemos que muchas veces desde las conducciones nacionales priorizan a algunos sectores, los grandes medios, pero bueno, agradecemos y aplaudimos que nos atiendan a nosotros, una pequeña radio que bueno, apunta en grande, obviamente, pero te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por llamar. Para nosotros es muy importante que este tipo de medios sean nuestra voz. Hasta luego. Fuerte abrazo.